esas cosas. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Me gusta con lo suave que caminas. Me gusta cómo mueves la cintura. Me gusta porque andas con dulzura. Tú tienes muchas cosas que fascinan. Que tú no quieras que yo.